¡Nicolás, amárrate los cordones! Ya comienza tu programa Amárrate los cordones, donde las niñas y los niños tenemos nuestro espacio. Bienvenido a tu programa Amárrate los cordones. Hoy estamos aquí con unos niños de... ¿Qué fundación, chicos? A ver, ¿de qué son? Crear. ¿Qué significa crear? Centro de Refuerzo Escolar, Arte y Recreación. Ya, ¿y con quién estamos? Yo soy Andrea. Yo soy Milena. Yo soy Carla. Yo soy Eric. Yo soy Anderson. Ariel. Ya, ¿y quién me dice de qué vamos a hablar el día de hoy? Sobre el medio ambiente. A ver, chicos, ¿y qué conocen ustedes sobre el medio ambiente? El medio, yo conozco. Sigue, cuéntame. Yo conozco sobre el medio ambiente, que hay que cuidarlo, que para cuidar y conservar el medio ambiente debemos de hacer campañas, así de recoger basura, sacar basura de lagos, porque hay bastantes contaminaciones en río, ejemplo el río Machangara. ¿Y ustedes, chicas, qué hacen ustedes para que el medio ambiente no esté tan contaminado? Reciclar. ¿Cómo reciclan? Reciclando botellas. ¿De qué otra manera reciclan? A ver, tú. También reciclamos, recogiendo los plásticos, reciclando lo que... ¿Pero sí reciclan de verdad o solo lo dicen así? Sí, reciclamos de verdad. ¿Tienen ahí un basurero donde ponen botellas? Sí. ¿Y ponen las basuras así en diferente basurero? Sí, porque sí, hay de papel, de plástico y ya. Hay unos basureros de reciclable o comunes. Ya, entonces vamos a empezar con el tema del día, pero antes vamos con una canción de Bingo Players que se llama Raid y regresamos para hablar sobre los cuidados del agua. We'll be right back. Y regresamos, ahora sí, para contarles que este es un programa especial porque estamos con los niños de la Fundación Mariana de Jesús, ¿no es cierto? Y el proyecto se llama... Crear. Y ahora sí, cuéntenme, chicos, ¿qué es lo que hace el proyecto Crear en la Fundación Mariana de Jesús? Nos ayudan en los deberes, la salud, la alimentación, el esfuerzo escolar, arte, paseos, matos. ¿Cierto? ¿Y si se divierten en esa fundación? Sí. Sí, sí, se hicieron amigos todos, ahí se conocieron. Sí. ¿Y si se llevan bien? Sí. ¿Y qué hacen ahorita, por ejemplo? Que están con ahorita dos profes con las de Stephis. ¿Qué hacen ahí? Mande, ellas a nosotros nos enseñan comunicación, nos enseñan a ver qué es la noticia, sobre la radio y ahorita estamos sobre el video. A ver, cuéntame. También nos enseñan de qué año fue creada la radio, quién lo hizo, A ver, ¿y quién de ustedes me da un resumen de qué es lo que han aprendido? Pero así en cortito, cortito. Por aquí, a ver. ¿O no? A ver, por ahí. Pero háblale un poquito más al micrófono, ya para que todas te escuchen. Un resumen en lo que nos han enseñado las Stephis. Es saber un poco más sobre la comunicación en que hay en el planeta o en el mundo. Ya, y hoy para reforzar ese gran proyecto de la Fundación Mariana de Jesús, estamos en la radio Medusa Radioactiva, donde todos estos niños están aquí participando, ¿no es cierto? ¿Qué tal les parece la radio, chicos? Bacán. ¿Qué tal les parece a ustedes, chicas? A ver. A nosotros nos parece bien estar aquí en la radio, porque nosotros hemos aprendido mucho en la Fundación Mariana de Jesús. Estamos en un centro de comunicación, por eso hemos aprendido y hemos venido acá. Entonces es un gran proyecto, ¿no es cierto? Y ahora sí, para regresar a hablar sobre el tema del día, porque es a lo que vinimos a hablar, ¿qué opinan ustedes, chicos, sobre cuánto debe durar un duchazo de ustedes ahí? ¿Cuánto tiempo deben bañarse? O sea, la cuestión no es gastar el agua a lo bruto. La cuestión es no dejar abierta la ducha mientras se jabonan, la jabonación de la ducha, se jabonan. Poco a poco y nunca dejar así abiertos los lavabos mientras se cepillan los dientes. ¿Cuánto tiempo te demoraste en bañarte? A ver. Mandé yo media hora. ¿Media hora? Sí, pero no desperdicie el agua. ¿Cuánto tiempo te demoras tú? Digamos, yo me mojo el pelo, me pongo el shampoo, cierro las llaves y hasta eso me demoro 10 minutos. Pero si sí te bañas bien. Sí. Si vas limpiecito. A ver, chicas, ¿ustedes cuánto se demoran en la ducha? ¿10 minutos? ¿Y si alcanzan? Yo me demoro creo que unos 15 minutos. Creo que eso está bien, ¿no es cierto? Pero hagamos la cuenta. Digamos que 5 minutos en mojarnos todo ya. Otros 5 minutos en shampoo y jabón. En jabonarnos. ¿Y 5 minutos en limpiarnos, en quitarnos de shampoo? Sería 20 minutos. 15 o 20 minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mensaje les dirían ustedes a esos que se demoran media hora en la ducha? ¿Qué les dirían a mí? Personas que no gastan el agua, solo se hace 2 minutos, se jabonan, se ponen el shampoo, pero ahí no se bañan bien, ¿o sí? No, solo se están. Y como me dice mi mami, es un baño en pato. Ya, a ver, chicas, vamos ahora a reflexionar un poco más sobre el agua. ¿Cómo creen ustedes que se deba lavar un auto? Yo. ¿Para qué primero? A ver. ¿Cómo lavarías tú un auto? Primero... A ver, si, ¿quién más? ¿Quién me dice cómo lavarían un auto? Para lavar un auto se necesita que hay que llenar un balde y coger una esponja para no estar gastando el agua como quiera. Porque con eso no podemos... No puedes desperdiciar el agua, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿quién sabe cuánto de nuestro cuerpo está compuesto por agua? El 75%. ¿No es cierto? Ajá. ¿Y qué tal si desperdiciamos el agua y ya no tuviéramos el 75%? ¿Cómo seríamos nosotros? No, bien flacos, desnutridos. Nos deshidrataríamos. Ajá. Las plantas no crecerían, no habría alimentación. No existiríamos. Entonces vamos a escuchar un spot que dura exactamente 20 segundos sobre cómo cuidar el agua, ¿ya? Escuchemos todos atentos y regresamos para reflexionar. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua... Se acaba. Se acaba. Y regresamos ahora sí, chicos. ¿Quién me da un tip para cuidar el agua? ¿Sí saben lo que son los tips? ¿Para cuidar el agua? Nadie tiene ni idea. A ver, por ahí. Verán, un tip es como una pequeña recomendación que nos dan sobre cómo cuidar el agua, ¿ya? Entonces vamos a escuchar uno y regresamos para reflexionar ahora sí. Vamos. Hola. Hola. ¿Podrías darme un vaso de agua? Esa agua es mía. ¡Mamá! ¡Hay un oso de anteojos en la puerta pidiendo agua! ¡Auxilio! ¿Te parece una locura? Pues no lo es. El agua que bebemos y usamos se produce en los páramos donde viven osos y muchos otros animales, personas y plantas. Las alturas andinas no recogen esa agua para que la desperdiciemos, sino para aprovecharla racionalmente. No esperes a que un oso de anteojos toque a tu puerta. Cuida el agua. Un mensaje del proyecto Páramo Andino y esta emisora. Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y regresamos, chicos. ¿Qué tal estos tips? ¿Qué tal les pareció? Les enseñó a reflexionar un poco más cómo cuidar el agua y saber protegerla. Ya, estamos aquí ahorita con Denis, otro de los niños de la Fundación Mariana de Jesús. A ver, yo escuché ahí en el tip que nos decía que lavándonos los dientes gastamos 10 litros de agua. ¿Quién más escuchó eso? ¿Y qué decía? A ver, vamos ahí. Decía que si tú te demoras en lavar los dientes, gastas 10 litros de agua y además no hay que gastar el agua en la naturaleza porque, digamos, puede venir un animal a pedirte. Ajá, a ver, ¿qué más por aquí? Y también así como, si estamos haciendo esto para que el agua dura más para, o sea, puede acabarse así un día y estamos haciendo para que dure más. Todos los seres humanos necesitamos de agua. Y también los seres vivos, ¿no es cierto? Imagínense una plantita sin agua. O también ya no tendríamos que comer, porque todos los alimentos que comemos tienen agua. Ya, vamos a escuchar los siguientes dos tips y regresamos. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. Chicos, ya escuchamos bastantes tips sobre el agua. ¿Alguien tiene algo más que reflexionar sobre eso? Yo lo que escuché es que si no lo cerramos así cuando estamos lavando, cuando les estamos rasurando, lavando los dientes o las manos. ¿Cuántos litros gastamos? 12. 12 litros, ¿no es cierto? Por minuto. Ya. ¿Alguien más? Está diciendo que el agua es vida y que tenemos que cuidarla. Ajá, justo eso decía, el agua es vida, tenemos que cuidarla. Y también así, no pensemos en nosotros, pensemos en todos. Esa es una gran reflexión, ¿no es cierto? Sí. Porque ustedes todavía son niños, ¿no es cierto? ¿Y qué tal para las futuras generaciones cuando ustedes sean abuelos y ya no haya agua? Mejor cuidarla desde ahora. Sí. ¿No es cierto? Ya, entonces vamos ahora con una canción de The Horro, que se llama Five Hours, y regresamos para hablar ahora sí sobre el reciclaje, ¿ya? Regresamos. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Thank you. se creó la tele, la radio, los trenes, la luz, la compu, tu teléfono, todo. ¿Cómo fue que fue? Reciclaje. El señor Bull, el basurero, viene a recoger la basura. Es muy temprano, así que procura hacer el menor ruido posible. Pero el señor Bull no es muy cuidadoso. Peppa y George están terminando de desayunar. ¿Qué hace tanto ruido? Ha llegado el camión de la basura. ¡Hola, señor Bull! ¡Hola a todos! Tengo prisa. Hay mucha basura que recoger. ¡Adiós! ¡Adiós! El señor Bull ha vaciado el cubo de la basura. Bien, ahora hay que recoger el desayuno. ¿Podemos ayudar, mami? Claro que podéis. Voy a tirar esta botella vacía a la basura. Espera, Peppa. ¿Qué? Las botellas no se tiran a ese cubo, porque se pueden reciclar. ¿Reciclar? ¿Qué es eso? Todo lo que no se puede volver a usar, se tira al cubo que recoge el señor Bull. Pero todo lo que sí se puede volver a utilizar, se pone en estos cubos de reciclaje. El rojo es para el papel, el cubo azul para las latas y el verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿A qué cubo la tienes que tirar? Al cubo verde. Sí. ¡Qué divertido! Ahora es el turno de George. ¿Buscas un periódico para tirarlo al rojo? George quiere reciclar el periódico de Papá Pig. ¡Oh! Todavía no he terminado de leer el periódico, George. Te lo doy en un momento. Está bien, aquí lo tienes, George. Los periódicos van en el cubo rojo, George. Ahora que los cubos están llenos, es el momento de ir al punto limpio. ¡Bien! ¡Vamos! Mamá Pig lleva las botellas, Peppa lleva las latas y George lleva los periódicos. ¿Listo todo el mundo? ¡Sí, Papá Pig! ¡Entonces vámonos! Reciclar, reciclar, vamos a reciclar todo. Latas, botellas, periódicos y papel. Reciclar, reciclar, vamos a reciclar. Este es el centro de reciclaje de la señora Rabbit. ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Hola, señora Rabbit! ¿Traéis muchas cosas para reciclar? ¡Sí, de todo! ¡Estupendo! ¡Allá voy! ¿Qué hace la señora Rabbit? Está reciclando esos coches viejos y oxidados. ¿Quién sabe en qué contenedor van las botellas? En el de color verde. Muy bien. ¿Y las latas en el de color azul? Muy bien, Peppa. George quiere reciclar los periódicos. De acuerdo, George. Tú puedes echar el papel. Bueno, hoy ya hemos reciclado bastante. Sí, vámonos a casa. Anda, ¿dónde está nuestro coche? El coche ha desaparecido. ¡Apartaos! La señora Rabbit va a reciclar su coche. ¡Oh! ¡Pare! ¡Ese es nuestro coche! ¿Ah, sí? ¿Es vuestro coche? ¡Sí! ¡Y nuestro coche no está viejo ni oxidado! ¡Qué tonta! ¡Es que me encanta reciclar! ¡Sí! ¡Y a nosotros! ¡Pero también nos gusta mucho nuestro coche! ¡Sí! ¡Y también nosotros le gustamos a él, ¿verdad? Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Pues ya estamos en nuestro segmento ¿Cómo fue que fue? A ver, chicos, ¿quién me dice cómo funciona el reciclaje? De la historia que escucharon. Pita quería botar la botella a otro basurero que no era y tenía que botar el reciclable. O también podía usarlo como hacer un muñeco con eso. ¿Cómo dividen ustedes la basura? A ver, chicas, ustedes. ¿Cuántos basureros hay para botar la basura? Hay tres porque uno, hay cuatro porque uno es de cartón y papel, el otro es de vidrio y otro es de metal y de plástico. Ahí hay uno que no mencionaron en la historia, pero es el que hay en los hospitales, que es con fundas rojas, que es para botar los residuos peligrosos, que también se separa de la basura común. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dice que va en el basurero de color verde? A ver, ¿quién va? En las latas. En el basurero verde. ¿Qué va en el verde? Otra vez. Botellas. No. Comunes. ¿Qué son los comunes? Cartón. No. Papel. No. Latas. Una. Digamos una manzana ya acabada. Eso se llaman los desechos orgánicos. Muy bien, entonces eso va en el basurero verde, ¿ya? ¿Qué va en el basurero de color amarillo? El plástico. Ajá, ¿y cuál nos falta? A ver, el azul. ¿Y qué va en el azul? Y el rojo. Las latas. Ajá, en el rojo podemos poner. No, en el rojo más bien va todo lo que es de cartón. ¿Sí fueron ustedes al parque como andaba a ver cómo están todos los basureros? Sí. ¿Y si vieron cómo estaban ahí ubicado todo? Sí. A ver, repítanme, ¿cómo iba ubicado cada basurero? ¿Quién se acuerda? Era primero el verde. ¿Ya? Ahí era el amarillo. ¿Ya? Y el azul. Sí. El rojo. Ya, entonces ahí tenemos que acordarnos y darles... ¿Qué mensaje les darían a todas esas personas que ponen toda la basura en un lugar? Que las botellas de reciclaje pongan en... Los plásticos, los comunes en comunes y las latas en latas o vidrios en vidrios. Ajá, poner todo donde debe ir, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué causamos si es que ponemos todo donde sea? Contaminamos y no hay cómo reciclar. Ponen un vidrio gigante y la punta está salida y tú quieres tirar algo, te puedes meter esa punta del vidrio a la mano. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué tal si ahora vamos a escuchar una canción sobre lo que es reducir, reutilizar y reciclar? Las tres R's y después reflexionamos, ¿ya? Sí. Ya regresamos. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Regresamos, chicas. Ahora sí, díganme, ¿cuáles son las tres R's? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cuál es? ¿Qué es reducir? ¿Qué significa reducir? A ver. Reducir así los desechos. ¿Pero cómo reducen volver ustedes? Volver a construir lo que sirve. A ver, digamos, por ejemplo, que un cartón es así, grandote, ¿no es cierto? A ver, me digan ustedes. Digamos, para un hermanito y un adolescente le quiere hacer un regalo para él. Sin gastar dinero puede hacer eso. Ajá. Eso es reciclar. Ahora reducir. ¿Quién me dice que es reducir? ¿Reusar menos? Eso es reusar. Verán, reducir. Por ejemplo, yo, ¿sabían que ustedes han visto Art Attack? Ah, ¿cómo sí, hacen Art Attack? Sí. Hay un capítulo de Art Attack en el que cogen una hoja y la licúan. Y luego esa hoja se transforma en otro papel. Entonces sí. Reducen y se vuelve a transformar en papel. Sí. Y vuelven a usar. ¿Consumir menos? Entonces reducir es volver a utilizar, pero como que si fuera otra cosa. Algo nuevo, otra cosa. Como las botellas. Y reutilizar, ¿quién sabe qué es reutilizar? A ver, pero repítanme, ¿qué es reutilizar? A ver, digan, chicos. Reutilizar es decir, como un papá le regala su por su cumpleaños le regala un regalo. Ya. Pero decir que es un peluche, pero está envuelto en un papel de regalo. Y ese papel de regalo no hay que botarlo porque se puede utilizar otra vez. Ajá. Entonces, reutilizar es volver a usar, ¿no es cierto? Sí. Digamos, podemos pintar la parte blanca y hacer un paisaje. Ajá. ¿De qué manera ustedes han reciclado, reusado y reutilizado? ¿Haciendo qué cosa, por ejemplo? Yo así reciclaba, así, así me encontré un esfero botado y una liga y dos clips, hice con eso una ballesta. ¿Ya? ¿Qué más han hecho ustedes? A ver, chicos. ¿Algún Art Attack así bien divertido? Mande, yo para reciclar, que he visto en Art Attack, que hacer un sapo con cosas recicladas, que usar plástico, cartón y periódico. A ver, para el Día del Padre, ¿quién usó algún material reciclado para hacer algo? Yo así para, como me sobraban hartas botellas, hice así, hice un minion que decía Feliz Día Padre. Ah, chéveras. ¿Tú qué hiciste? Yo le hice eso de log, que se utilizaban antes para medir el tiempo con esos de arena. Puse dos botellas vacías. Les envolví cositas y les puse un poquito de tierra. Entonces tenemos muchas ideas. Por ahí, chicas, ustedes, ¿no? Por aquí, a ver. En el Día de la Madre. A ver, en el Día de la Madre, ¿qué hiciste? Un chanchito. ¿Con botellas? Sí. ¿Y con las tapas? ¿Cómo hiciste las patitas? Con las tapas. ¿Qué más le pusiste de reciclaje? ¿Le pintaste? ¿Con qué le pintaste? Con un color rosado de pintura. Entonces tenemos para todos los niños que nos están escuchando muchas ideas que pueden hacer con cosas recicladas. A ver, por ahí la última idea, ¿ya? Sí, yo le hice a mi papá un reloj donde salga yo y él. ¿Ya? Con letras, feliz día, papá. Usé un cartón, le recorté con el círculo y ahí le puse los números de reloj, Ya. Muy bien, chicos. Entonces, la última idea, ¿ya? Ahora sí, la última. Así, como era el Día de la Madre, así me encontré así una... tenía globos, ¿no? Y los tubos del papel higiénico, le hice un globo aerostático a mí, así unos 10. ¿Un globo aerostático? ¿Cómo hiciste eso? Así, le puse la botella, pero es como adorno. Ah. Le puse la botella, le corté el tubo como así un globo aerostático y lo mandé hacia arriba y ya le dije feliz día, mamá. Ya, muy bien, chicos. Entonces, seguir haciendo uso de las cosas recicladas, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje? A ver, alguien que diga un mensaje para alguien que tiene muchas cosas y quiere botarlas, a ver. Para no estar desperdiciando tantas cosas así como botellas, papel, Yo he visto en el Museo MI que significa Museo de Ciencias Interactivas. Ajá, ahí trabajan y yo me he ido una vez, me fui de paseo con mi escuela y ahí vi que hacen bastantes cosas con botellas, con papeles, hacen así dinosaurios, hacen con las botellas, hacen así planetas, es divertido. Si no quieren ustedes reciclar, vayan a dejar aunque sea a alguien que sirva. Ya, entonces es un mensaje de los niños de la Fundación Mariana de Jesús para todas las personas que tienen cosas en casa y que quieren botarlas, ¿ya? Y ahora vamos con un acertijo. A ver, chicos, les voy a hacer un acertijo y el que adivine tiene al final un premio, ¿ya? El que responda primero. ¿Cómo se debe decir? ¿La yema es blanca o las yemas son blancas? Las yemas son blancas. Última palabra. Las yemas son blancas. Las yemas son blancas. ¿Seguros? Sí. ¿La yema es blanca? Entonces todos perdieron porque las yemas no son blancas, son amarillas. Ya, entonces después de este acertijo nos vamos con una canción de John Newman que se llama Love Me Again y regresamos con el segmento de chistes. Entonces vamos con Love Me Again de John Newman y regresamos. Turn wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. serio? No. Cacho nomás, señor. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Bienvenidos a nuestro segmento Cacho Nomás Era. En este segmento nosotros vamos a contar chistes, así que vamos a empezar por ahí. Nuestro primer chiste, a ver. O por allá, o por allá, o por allá. O yo les cuento primero, ¿ya? Mamá, mamá, en el colegio me llaman Lady Gaga. ¿Quién te dice eso? Alejandro. Alejandro, no, mentira. A ver, denle chiste. A ver, empezamos por aquí. Primer chiste. Es que Pepito va por la calle diciendo... A ver. A ver, otro chiste. Es que verán, es que dos señores se van a un hotel y ahí había una cama de dos pisos. Uno se va hacia arriba y el otro se va hacia abajo. El de arriba era el católico y entonces dice que cómo se llama, que yo duermo con mi padre, con mi madre, con la Virgen, con la Santa María. Y apenas ya están a punto de dormirse, ¡boom!, se cae en la cama y dice el de abajo, ¿viste? Es por estar durmiendo con mucha gente. Ah, estaba... A ver, por aquí un chiste. Mira, es que habían tres personajes muy importantes, José, Daddy Yankee y Delfín Quispe. ¿Ya? Ya. Daddy Yankee está en el baño. No. Está. Sí, Daddy Yankee está. Como hay una persona ahí, Daddy Yankee dice: déjame entrar, tran. Y el que está en el baño dice: espérate, José dice: espérate un momentito más. Y luego de Fin Quispe ya no se aguantaba. Que le ve Daddy Yankee que ya se meó. Y de fin Quispe dice, no puede ser, no. A ver, siguiente chiste por ahí, a ver. Vean, es que bien. A ver, otro chiste por ahí. A ver, un cortito. Superman va volando y le cae un trapo. A ver, otros chistes. Bajo. Si no, por aquí repetimos. ¿Se saben otro? A ver, dale. Como cae la billetera de un edificio de 20 pisos y dice: por mi patria y mi bandera, yo me tiro por la escalera. Dice: yo me tiro por mi billetera. Se cae y se muere. Y de ahí va el japonés y dice: le cae la billetera por mi patria y mi bandera, yo me tiro por mi billetera. Se cae y se muere. De ahí va el ecuatoriano y dice: por mi patria y mi bandera, yo me bajo por la escalera. A ver, yo les cuento uno ya. Es que había un ladrón y un policía. ¿Cuál era el malo? El policía. ¿Por qué? Porque se le fue llevando, ¿no? No, había un ladrón y un policía. ¿Cuál era el malo otra vez? El ladrón. No. El policía. El chiste. No, mentira. Otro chiste ahí. A ver, dale. Una niña caminaba por la calle. Unas niñas dicen: se te ve el calzón. Y la niña se va a la casa y dice: mamá, mamá, unos niños me están viendo el calzón. Y le dice: anda nomás, mijito. Le dice: mamá, mamá, otra vez me están viendo el calzón. Anda nomás, mijito. Y le dice: mamá, mamá, ¿qué quiere? No sé, no me van a calzón porque me quite el calzón. Ya, vamos ahora con un colmo, ¿ya? Un colmo. ¿Cuál es el colmo de un calvo? ¿Cuál? Que se salve por un pelito. A ver. ¿Cuál es el colmo de un arquero? ¿Cuál? Que nadie le pare bola. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? ¿Cuál? Que su hijo de grande quiere ser policía. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? ¿Cuál? Que su hija le deja plantada. Ya, vamos con la última ronda y terminamos con este segmento. A ver, ¿cuál es el colmo del genio? ¿Cuál? Tener mal genio. Ese era el colmo de Aladino. Ay, sí. ¿Cuál es el colmo de Caperucita Roja? ¿Cuál? Que cuando se vaya del baño quede morada. ¿Cuál es el colmo del hombre araña? ¿Cuál? Que se va a envenenar y no encuentra una sopa en una mosca en la sopa. ¿Qué? ¿Que se va a dónde? Se va a envenenar y no encuentra una mosca en la sopa. Una araña, no. Una araña. Una mosca, no. Oye. Una le cae. A ver. Verá, es que había un chino, un ecuatoriano y un tartamudo. ¿Ya? Ya. Se les cae, le dice el que maneja piloto. El piloto le dice, se acaba la gasolina. Ya, después dice, se van a lanzar. El chino dice, por mi madre, por mi patria, me lanzo. Y ya, se lanza. Es el mismo. Le dice lanza. Ya, y se hace mero. Luego el ecuatoriano dice, Diosito, quiero caer en una piscina, cae en una piscina. El tartamudo dice, Diosico, y pum, cae Diosico. A ver, ahora sí la última ronda, empezamos ahí. Es que había un niño que le decían empanada. ¿Ya? Y va donde la madre dice, mamá, en la escuela me dicen empanada, ándate al gimnasio y ponte fuerte, le dice la mamá. Dai va donde un amigo dice, amigo, me dicen empanada. El amigo le dice, ándate al gimnasio y ponte fuerte. Dai, él hace caso y se va al gimnasio y se pone fuerte. Dai toditos dicen, ve, ya se hizo fuerte y ahora ¿quién se atreve a decirle empanada? Dai va un niño y dice, yo me atrevo a decirle empanada. Va y dice, empa. Y el otro dice, ¿qué dijiste? Nada. A ver, por ahí, ¿no quieres contar un chiste? Por aquí, ahí. Tú ya contaste, en este micrófono habla, ¿ya? Cuéntanos tu chiste. Es que Superman va volando y pisa caca. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? ¿Cuál? Que tengo un perro salchicha. Es que Spider-Man se va a su casa y se encuentra una araña. A ver, aquí. Es que hay tres personas especiales. Un ciego, un mudo y un sordo. Y comienzan a decirle, el mudo le dice al sordo que el sordo está mirando. Ya, ser un colmo. ¿Ya? Entonces, el último, se acaba y el último. Entre los dos. Dale. ¿Qué hace un cavernícola con una computadora en medio del mar? ¿Qué hace? Navegando en internet. Ya, y ahora sí acabamos nuestro segmento de Cacho Nomás Era. Vamos con una canción de R5 que se llama Forget About You. Y regresamos para reflexionar sobre todo lo que hemos visto el día de hoy. Y de ahí sí nos despedimos. Regresamos. Been recording so right, super tight, can't recall. Radioactiva. Esa es. Navegando en tus oídos, Medusa Radioactiva, tu radio. Y esto ha sido todo por hoy en tu programa. ¡Amárrate los cordones! Otra vez, esto ha sido todo en tu programa. ¡Amárrate los cordones! Ya, a ver, chicos, antes de despedirnos, ¿quién me dice qué fue todo lo que aprendimos el día de hoy? Aprendimos sobre el cómo cuidar el agua. Aprendimos. ¿Qué tips sobre el agua aprendimos? A ver. Para ducharse debemos demorarnos 20 o 15 minutos. ¿Qué más aprendimos? Que para lavar un auto se necesita un baldecito lleno de agua y un esponja. ¿Ya? ¿Qué más? Y cuando nos cepillemos los dientes y pongamos la pasta, dejemos cerrada la, el grifo, ¿no es cierto? Sí. Ya, y sobre las tres R's, ¿cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Recicla, reusa y reutiliza. ¿Alguien se acuerda de la canción que escuchamos? ¿Cómo era? Reducir, reutilizar y reciclar. Ya, ahí nunca se van a olvidar de las tres R's, ¿ya? Entonces, ahora sí ya nos despedimos. ¿Ya? Entonces, este es tu programa. ¡Amárrate los cordones! ¡Chao! Y nos escuchan por Medusa Radioactiva. Ya, entonces no se olviden de sintonizarnos todos los martes a las 5 p.m. por www.medusaradioactiva. ¡Chao! Este programa llegó a ti gracias a Medusa Radioactiva y Fundación Chasquicón. No te olvides de escucharnos cada semana por www.medusaradioactiva.org. Te esperamos para disfrutar junto a nosotros en tu programa. ¡Amárrate los cordones!